Muy buenos días. Le damos la bienvenida a este espacio donde conversaremos con el subgerente de servicio al cliente de CG Distribución, Jorge Díaz Cabré, a quien saludamos y agradecemos acompañarnos para contar cómo ha ido avanzando la campaña Dale un corte al hurto de energía, que desde el mes de mayo de este año la empresa ha estado difundiendo. Hola Juan Carlos y muy buenos días a todos los auditores de Radio Puente Alto. Es un agrado volver a compartir con ustedes y con los auditores de las comunas de Puente Alto, La Pintana y Pirque. Quisiéramos saber cómo les ha ido la campaña Dale un corte al hurto de energía. Bueno, hemos estado realizando una serie de acciones para insertar el mensaje de prevención de accidentes que estamos difundiendo a través de esta campaña, como por ejemplo, reunión con las autoridades locales, con juntas de vecinos, campañas radiales, difusión en plazas y ahora iniciaremos charlas en los colegios de la zona. La recepción del mensaje ha sido bastante positiva por parte de nuestros clientes, ya que han entendido que el hurto de energía no es un juego. Efectivamente, ¿cuáles son los riesgos que conlleva el hurto de energía? Los efectos y consecuencias del hurto de energía son variados y de graves consecuencias. Se pueden evidenciar variaciones de voltaje, por ejemplo, sobrecarga en el suministro eléctrico y cortes de energía, lo que afecta la calidad y continuidad de servicio del lugar donde se habita. Otros efectos pueden ser la quema de electrodomésticos, incendios y accidentes que incluso pueden llevar a la muerte de las personas que intentan realizar esta acción. El hurto de energía es un tema de seguridad pública, ya que implica riesgos para las personas que cometen esta actividad y el entorno, puesto que las conexiones ejecutadas ilegalmente no se realizan de acuerdo a las normas eléctricas. ¿Cómo se define el hurto de energía? Bueno, Juan Carlos, lo primero que debemos explicar es que el hurto de energía es un delito penado por la ley, por lo que aquellas personas que cometen este delito pueden tener penas de cárcel como cualquier otro acto delictivo. Dependiendo de la gravedad del hurto, las penas van desde la privación de libertad hasta multas de 500 UTM, lo cual finalmente es analizado por el tribunal respectivo. El decreto con fuerza de ley número 4 de la Ley de Servicio Eléctrico establece en su artículo 215 que quien sustrajera energía eléctrica, directa o indirectamente mediante conexiones clandestinas o fraudulentas, incurrirá en las penas señaladas en el artículo 446 del Código Penal, donde se especifican las penas según el hurto realizado. En los casos de reiteración, se procederá en conformidad a lo escrito en el artículo 451 de dicho código. Como CG de Distribución, estamos trabajando constantemente en detectar estos ilícitos y gestionar las acciones judiciales correspondientes. ¿Qué debe hacer una persona que se da cuenta que en su barrio existe hurto de energía? La recomendación para nuestros clientes es llamar a la empresa a nuestro fono 607 veces 7, informando acerca de este hecho. Luego de eso, nosotros tomamos el tema y definimos las acciones a seguir. La denuncia también se puede realizar en forma anónima. ¿Qué casos se han presentado de hurto en CG Distribución en la región? Bueno, hemos realizado en las últimas semanas varios operativos con la finalidad de disminuir los focos de riesgo que generan este tipo de acciones. Estos operativos se han traducido en 53 denuncias a la Fiscalía. Por ejemplo, en el mes de mayo realizamos 36 denuncias, en junio 12 y en lo que va del mes de julio ya llevamos 6. La mayoría de los denuncios han correspondido a campamentos, casas de habitación y negocios. ¿Por qué ha sido necesario concurrir en muchos de los casos con la fuerza pública? Juan Carlos, la empresa debe velar por entregar un servicio confiable y seguro. Por lo tanto, en los casos anteriores no se daba ninguna de las dos condiciones. El hurto de energía provoca inseguridad en los vecinos y viviendas. Nos deja expuesto además a una situación de incendio que, como todos sabemos, puede tener consecuencias fatales. Además, la manipulación directa para colgarse de las redes eléctricas puede provocar descargas que conducen a la muerte de la persona involucrada. ¿Hay algún otro tema que le gustaría agregar? Bueno, me gustaría concluir esta entrevista reforzando que el hurto de energía eléctrica es un hecho que, además de generar alto grado de inseguridad, implica otros problemas de connotación para la comunidad, como por ejemplo incendios, accidentes de tránsito u otro tipo de daños materiales. El hecho de poder explicar la gravedad de este delito y lo que implica es una oportunidad para CG Distribución, toda vez que puede ayudar a crear más conciencia, instancias de reflexión y análisis, acerca de un hecho que, además de ser un delito, es una situación que afecta la seguridad y vida de las personas. Es por esta razón que CGI Distribución, a lo largo del tiempo, ha reforzado el trabajo informativo hacia la comunidad con el fin de que se tome conciencia de este delito. Reiteramos a nuestro llamado a la comunidad a denunciar este delito llamando al 607-7. Ahí un ejecutivo lo atenderá y le entregará toda la información que necesita saber al respecto. Invitamos a todos los auditores de Radio Puente Alto a darle corte al hurto de energía. Queremos agradecer la gentileza de haber compartido estos minutos junto a don Jorge Díaz Cabré, quien es el subgerente del servicio al cliente en CG Distribución. Muchas gracias por su tiempo. Adelante, Radio Puente Alto. Gracias. ¿Y? ¿Cómo estuvo la fiesta ayer? Ni un brillo. Nos quedamos a oscuras porque un vecino se colgó la luz. ¡Qué mal! Dale un corte al hurto de energía. Colgarse del tendido eléctrico puede provocar accidentes, heridas e incluso la muerte, afectando la seguridad y vida de todos. Además, genera sobrecargas, incendios, cortes de energía y daños en artefactos eléctricos. CGE Distribución está desarrollando una campaña para fiscalizar y denunciar el hurto de energía. Este es un mensaje de CGE Distribución. Electricidad, energía positiva. Oye, ¿sabéis lo que es el hurto de energía? Es cuando uno se... lo que provoca... y muchos... afectando a todo. Dale un corte al hurto de energía. Perjudica la calidad, continuidad del suministro eléctrico y seguridad de todos. Es un delito penado por la ley, que contempla desde multas hasta privación de libertad. CGE Distribución está desarrollando una campaña para fiscalizar y denunciar el hurto de energía. Este es un mensaje de CGE Distribución. Electricidad, energía positiva.